Esteban de Lolo, la rosa de Leganés, Inés y Cala Hortelana, ya casi al anochecer, a la fuente va de Lolo, la rosa de Leganés, la luna salir quería. Mas los dos soles de Inés le dijeron a la luna, no tenía para qué. A los tres caños llegó y su mano a todos tres correr les hizo el cristal, correr les hizo el cristal. Que ya les hizo correr, llenaba su cantarilla y paseábala después, cantando por no llorar, cantando por no llorar, la tardanza de Miguel. Si viniese ahora, estoy sola, hola que no llega la hora, hora que no quiere llegar. Si viniese ahora, ahora que estoy sola, hola que no llega la hora, hola que no quiere llegar. Fuente va del olmo, la rosa del Leganés, Inés y Cala Hortelana, ya casi al anochecer, a la fuente va del olmo, la rosa del Leganés.